Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 113, grabado el martes 16 de mayo del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SD Medios a Tico Man. Sería bueno que te subiera el volumen. Sí, hola, ¿qué tal? Bárbaro. También tenemos por acá a Brito Man. ¿Dónde está Brito? ¿Qué te hiciste, Brito? Brito, no te escondas. Cobarde. Brito Man. Buenas, buenas. También tenemos por acá a el Sensei. Hey, ¿qué pasó, man? En vivo. Solo dijimos que había filmación. Sí, y tenemos a... sí. Y tenemos a Julius. Todo por salir. ¡Que viva Godzilla! Álvaro, Julius, por eso viniste de verde. Está bien, bien. Con la members only. Cabal. Muy bien. Dicen mucha ropa. Así es. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El Chip and Dale. Ok, amigos. Miren, por si están oyendo el episodio ya posterior a la fecha que grabamos. Sí. Durante la grabación del episodio tenemos aquí a... ¿cuántos invitados ahorita? Hay ya 18 invitados viendo en vivo. Nos están viendo en vivo y en directo y a todo gato color. Yes. Y también están metidos en un foro en Ustream. Así que ahí estamos. A veces vamos a leer comentarios que van a decir de dónde, qué puta están hablando. Sí. Y sé que estamos leyendo las cosas que dicen ahí. Sí. Por no decir babosada. Y alguno de los invitados o de los que nos está viendo ahí en el chat, Enrique Escamilla, que siento que... ¿algún guest? Que se identifique el verdadero Rick. Rick, ¿estás ahí? Escribe algo ahí en el verdadero chat. Verdadero Rick Escamilla. Ahí no es por nada, pero siento algo alta la música. Sí, ya le bajé. Por cierto, amigos, la música que están oyendo... Julius is the underdog. No, quédense la mano. Sí. No se ve. La musiquita que están oyendo en el fondo es de los B-52s. Ay. Y la canción es 52 Girls. Caramba, qué y lo hemos escogido porque hoy vamos a hablar acerca de 52. Hey. Y no le habías encontrado la relación aún. No, ¿verdad que no? Espérate, sí. Y solo para el mar que nos está oyendo exclusivamente, quiere decir que esto no es un video podcast, ¿verdad? Este no va hay a quedar... forma que ellos puedan bajar el video posteriormente. ¿Cómo no? Va a quedar puesto el video para que más adelante los otros oyevidentes lo puedan... Eso me suena evidente de más allá. Oyevidentes. Es cuando ves más allá del evidente. No, es que estos van a ser los videovidentes. Videovidentes. En vez de oye escuchas. Sí, cabal. Videovidentes, testigos oculares. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar este episodio. Que es Liam Braille. Liam Braille. Bueno, de veras, ¿cómo se dice? Porque no lees el braille. No. Lo palpas. Sentí el braille. Tantísimo. Acabo de braille. Sentir un libro. Los que viven y sienten la pasión del braille. O sea, que yo sí puedo decir, este libro es como de cinco que me hizo sentir. Me tardé un montón. ¡Calla, cállate, cállate, cállate, que me desespero! ¿Y ese quién lo invito? Sí, ese chavo siempre se mete. Es del otro Ustream que está a la par, que siempre abre la puerta y se tal. Bueno, amigos, vamos a empezar este episodio leyendo unos cuantos emails que hemos recibido y los cuales tengo preparado y daré lectura en este momento. Qué chivo es la musiquita en vivo. Ya ves, Sensei, que tenés que venir más seguido. Estamos a la banda ya, la banda. ¿La banda? Está lavando la ropa, acá. Es aroma de la banda. Puedo aprovechar al ciego del bongo. Aquí está, amigos, el primero que tenemos es de nuestro amigo Ivanhoe Calzadilla. Y Ivanhoe Calzadilla, Ivanhoe, nos pone: saludos, geekos. Escuché con gusto la crítica de Spider-Man 3 y estoy de acuerdo en que debió haber menos llanto y más acción. Les puedo decir que aquí hubo función de medianoche en el jueves para viernes y hubo una parte en que casi me duermo, a pesar de que mis amigos y yo acordamos sentarnos en la primera fila para ser los primeros en verla. Aún así, casi me duermo, pero sí valió la pena. Les escribo la siguiente semana para darles algunos links y considérame su corresponsal en el estado de Hidalgo. aunque nunca pasa nada por acá. Salud, no olviden el versus que me deben. Así que amigos, vamos a hacer el versus ahorita. A ver, Obi-Wan contra el Highlander. A ver, ya tuvieron una semana para pensarlo, así que empecemos. A ver, Julius, ¿qué pensás entre Obi-Wan y el Highlander? Obi-Wan. ¿Por qué, Julius? Lightsaber no se compara con la espadita samurai de... Para nada. Para nada. Una gran tastaseada, Simo. Sí. Va a ser picadillo. A ver, ¿qué pensás tú, Sensei? ¿Obi-Wan viejito o joven? Cualquier. Obi-Wan joven. ¿Párvulo o prepuber? ¿Y cuál es Highlander? ¡Toma! ¡Todos juntos! Y creo que no lo cambiamos. A ver. ¿Cuál Highlander? ¿Cuál Highlander? El mero mero, Robert Lambert. Sí, sí. Y que le ayude... Christopher Lambert. Es que Robert... Es que estoy viendo a Robert. O sea, el de la película original, va. El chivazo. El que chivazo. Le ayude... Aunque sea el negrito al que le cortan la cabeza primero. Chica, no sé. Índigo Montoya. Índigo. Para empezar, no es Índigo. Pasa. Índigo Montoya. Yo paso, yo paso. Ahí está, primer toma del webcast. Aquí lo clamamos. No, ya hubo uno, se lo ganó Julius. Fue el primero. A ver, Brito Man, ¿quién gana? Obi-Wan. Obi-Wan, man. Y incluso yo diría que le gana Obi-Wan sin necesidad de ocupar el lightsaber. Solo pura fuerza se lo acaba. Le corta la cabecita. La cabecita, así nomás. Vale. Hey, no, okay, entonces, Tico Man, ¿quién igual, gana? Igual Obi-Wan. Obi-Wan es el que. Sí, Obi-Wan Pérez. Es que cabal, el lightsaber, no, ahí no. No hay, con el lightsaber no ni se diga. Sí, es que. ¿Para qué? O sea, que le diga el hijo de puta. Va, mira, cabrón. Va, démonos ver. Te voy a dar chance. Le viento una piedra. Va, y el Highlander sin espada samurai también. Y el otro sin lightsaber. Ay, Dios. Pues es que los otros tienen la fuerza. Y si el Highlander ahí es alguien nada más que mira, aguanta que lo talegue. Pues sí, ahí está, lo aguanta. O sea, tendría que ser pelea a muerte. ¿Quién le corta la cabeza primero? Solo que supiera que hay que cortarle la cabeza de alguna forma. Sí. Bueno, Se la arranque con la fuerza. ¿Y qué dice? Señores, el micrófono. A ver, hoy escuchas a través del chat, ¿quién gana? La cabecita, cabal. ¿Quién gana? A ver, versus Obi-Wan o el Highlander. Saga dice Obi-Wan, DJ Fuego Obi-Wan, van dos. Bárbaro Obi-Wan. Yo creo que esto va a ser un anime. No, porque Tetsuo X Duncan. No, esto no es anime. No. No, así que es un anime, no. Otro. Ya, un verga. Esto es live video. Ahora que sea en video, creo que alguien se va a tener que levantar y hacer la mueca del ¡toma! Sí, cuando le... Si no, van a descubrir. Te hubiera vestido del chavo. Van a descubrir el secreto. El chavo del 8. El secreto de que todo es pregrabado, decís tú. Bueno, rápidamente. Llevan 5 contra 1. Vaya. No, esto ya estuvo. Ya estuvo. Sí, ya sí. Por capote, como decimos aquí. Iron Man, nos mandaron un email a Alejandro Ojeda Lara y nos pone: hola, chicos, aquí les envío una imagen de Iron Man en el traje oficial que saldrá en la película. Por cierto, ya estaba, creo que en el foro, ¿verdad? Sí, en todos lados está. Porque parece que se ve como que es un muñequito. Como que es un action figure. Se ve vergón como action figure, Fiat. Yo lo compraría. Como estatuita. 7-6 pulgadas. Ay, de 6 pulgadas. Ay, muy chiquito. Ay. Bueno, también dice aquí: saludos desde Mérida, Yucatán, México, Alex Ojeda. Qué rico. Un chucateco. Aquí Tetsuo X dice: esperen a ver el anime de Highlander. Que hay un anime de Highlander. Hay un anime de Highlander. Ah, es cierto. Ah, sí, el de la. Uh-huh. Ajá. Ah, pues te dije cuál. Ah, sí, ese. El fulano Next. Que está lleno de gusanos es un Highlander, claro. Prácticamente. Uh-huh. Fulano lleno de gusanos. El samurái. ¿Cómo se llama? Manji. No, es el mismo. Blade of the Immortal. Es un anime de un inmortal. Bueno, yo he visto el manga, pero hay anime. ¿Qué te es contra Highlander? En 3D. ¡Ay, los dos inmortales! Sí, ahí. De pensarlo cómo, para siempre. ¿A Benji cómo lo matan? A Manji. Benji. Benji. A Benji. Benji, Benji. Le dan bocada. El chucho robot. Fíjate que no sé porque le han pegado un balazo en la cabeza. Sí, le han deshecho el cerebro. Simplemente no se podía mover en ese momento. Uh-huh. Pero. ¿Quién? Benji. No, hombre, Benji lo van a pensar. Pero hay un veneno sobrevivió. Que mata a los gusanos, me acuerdo. Veneno, sí, o claro. sea, hay que matar primero a los gusanos y después matarlo a él. Claro. No, pero le matas a los gusanos y también se muere él. Es un desparasitado. Porque vos dijiste que cuando se le murieron los gusanos se le empezaron a abrir otra vez todas las heridas. Ah, correcto, sí, correcto. O sea, matas a los gusanos y ya se muere. O sea, pero si el Highliner no tiene el. ¿El Bedliner? Highliner. El Highliner. Es un maquillaje. Ya le dijimos de todo. O sea, estaba el que Pirelli y que nos. Y Apu y toda la mano de los giros. Claro, bueno, nombres. Queda para el otro. Sí, para el siguiente. Geekos no. Learning Your Names. Déjame Benino Mandujano también nos manda la misma foto, así que gracias, Benny. yo no la vi. Pero no fue el link al email donde ya lo habías puesto. Fue el link al email del otro chavo. Pero tal vez esa es la foto de 12 pulgadas. Te interesa más, ¿verdad? Te interesa más, golos. Sí, te lo ganaste. Muy bien, también tenemos por acá, amigos. Un email de nuestro amigo Juan Alcaraz. Hemos hablado de 52, vea. Sí. Es que vamos. 52 minutos ya. A los 52 minutos ahí arrancamos. Con es la que caramita. No vale la pena. Vamos a decir que es múltiplo de 13. No hablemos de eso, que sea Open Mic. Open Mic. No, hombre. Bute, ¿para qué veniste? Pues? No, ¿para estar en vivo? Te vamos a mandar en bute, regreso. No, bus. Open Cam. Para salir en el video. Bueno, Juan Alcaraz nos pone felicidades por el video show. Saludos, comiquicos. Un caluroso saludo de las tierras llaneras de Guadalajara. Primero que nada, unas felicitaciones por el show de hoy. Sniff, me gustaría verlo en vivo, pero maldito trabajo. Este fin de semana estuvo algo flojo en noticias, pero dentro de lo rescatable del mundo del ocio y sano entretenimiento, les paso las siguientes direcciones. ¿Quieren conocer un día común y corriente en la vida de mi compadre Caneda? Espérate, aquí. ¡Ey, Tetsuo X! Tetsuo X casi se desmaya cuando lo nombró. ¡Sí, Tetsuo! Álvaro Tetsuo. Este fin de semana, bueno, dice que quiere conocer algo, un día común corriente en la vida de mi compadre Caneda. Les anexo al correo un videíto en formato Real Media. Espero que puedan convertirlo en formato de YouTube y lo puedan postear en el blog. Vamos a ver si se puede. No, ahí sí no me. Ya después de esto del video, está cabrón. Espero que puedan convertirlo en formato de YouTube y postearlo. Lo siguiente, espero que realmente sea algo innovador y no un mero intento fallido. Pues si son fan de Conan. El qué bárbaro. Les interesa saber. No, toma. Toma. A ver, dale. No, ambos. Vaya, pues. ¡Toma! Fíjate que lleva varios Tetsuo, así que. ¿Para qué habló? Sí. Ese soy yo, toma. Oh, les interesaría saber con sangre, pobreza. Sí. Les interesa saber que en un estudio independiente dará a conocer la primera película animada de Conan y lo mejor que Conan sin O'Brien. El Gober de California. Este film estará basado en la novela de Robert E. Howard, Red Nails. Esta novela es donde nuestro cimeriano amigo Conan conoce a su primera puchunguita Valeria, la cual podemos ver en un levesísimo delirium tremens del hijo de Crom en la primera movie. Es la tipa que se le aparece y le entrega la cebollera o la espada. Dense una vuelta por la página del sitio oficial y después comenten sus expectativas. Tulsa Doom. El link sí lo pondremos en el blog. Y de veras. De veras. ¿Quién es? De veras. Hablando del Gobernator, dicen, ya saben que viene Terminator 4 sin Arnold. Sí. Sin Arnold. Oh my God. Dios mío. Lo siguiente, pero no espero no errarle, es para Britoman, pues se ve que es fan de Star Wars. Resulta que el siguiente 24 de mayo se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, la Celebration 4, la cuarta emisión de la mayor reunión oficial de fans de Star Wars. Y este año es especial porque se celebra el 30 aniversario de la saga. La dirección es www.gencon.com/2007/SWUCIV. Por último, y también lo voy a poner en el blog. Por último, y relacionado con el próxima fiesta Star Wariana, les paso el siguiente link donde pueden ver un videito que utilizarán en las proyecciones del video de Celebration 4. Aquí nos mandó un link al YouTube. También lo vamos a poner en el blog. Bueno, sin más, por el momento me despido. No sin antes lamentarme que no podré verlos en vivo. Hey, pero si está en vivo. Ahorita nos está viendo, ahí está en el foro. ¿Quién es? ¿Tetsuakis? Tetsuakis. Ahora sí el trabajo. De cualquier manera, les deseo un gran éxito en nueva faceta. Ser posible que puedan convertirlo a video podcast para poder bajar el show. Sí se puede. Sí se puede no ponerlo descargable. Pero para poder verlo necesitan un player de Flash. O sea que van a tener que... ¿Con flash o sin flash? Con flash. No hay suficiente luz ahorita. Sí. Puta, ese gran calor que está haciendo aquí, puede estar luz. Y abran la ventana. Abran la ventana, sí. ¿Quién se tiró? Muy bien, amigos, ya con eso terminamos los emails para esta semana. Quiero agradecerles, quiero recordarles, por favor, voten en Podcast Alley. Tenemos una gran cantidad de gente que ha estado activamente votando. Y a pesar de que ya no nos hemos estado chingando tanto para que voten, ¿verdad? Pero siempre, voto, siempre votan. Así que, amigos, gracias. No he votado desde hace un vergo. Es que ya no chingan. Mira, no entras al foro. Sí. No, puta, no, trabajo, no, papá. ¿Eh? Trabajo. Nos están cerrando la empresa. Quiero leerles acá nada más los nombres. Y si hay liquidación, nos avisas. Sí, yo necesito batería nueva. Hay batería nueva. Puta, en vez de comprarla ayer, ahorita, tu amigo trabaja. Voy para una reunión a San Salvador. Menos mal que en la fábrica de batería me quedé sin batería. ¿Y qué les dice? ¿Necesita batería nueva? No hay. Vaya a San Salvador a comprar la una. ¡Sí! ¿Y me van a dar descuento? No. No, como no. Bueno, queremos agradecer aquí a los amigos que siguen votando, a Voz Esponja, a Endeavor XXI, a Rick Escamilla, a Guillermo Rodríguez, a Malgoren, a Yegushra, a Sierosa02, a Guillermo RY, a Bitnit Maldito, a I Ecuador. Mira, ¿el Kike maldito es parte RG del nombre o eso es añadido por? No, es Bitnit Maldito. Ah, okay. Bueno, es el nickname. Malgoren y Pedro Arevalo. Realmente se llama y J. Maldito. Contreras. Así que gracias, amigos, por seguir votando por nosotros en Podcast Alley. Y hacer que nosotros estemos actualmente en el rank número 145. Y durante en average estamos 145 y en el mes de mayo estamos en el número 93. No, estaba viendo que le ganamos a las French Maids. Wow, es que las French Maids han sacado un nuevo episodio. Es que mira, que hace... está fea esa cabrona. Yo bajé uno y no quedé invitado a bajar otro. Yes. Bueno, adivina cuántos más van a volver a bajar un podcast del video de los Kikos. Ah, sí. Después bueno, que van a tener que salir corriendo, o sea, a comprar gotas para los ojos, fíjate, para la conjuntivitis que se les va a desarrollar. Si somos colirios. Sí. Yo solo. Qué colirio. Sí. Lo que va a pasar ya que esto de estar Claudio Alejandro te va a comenzar a escribir. Tipo. Esto de estar de ingeniero de sonido, operario de camarógrafo y poniendo los tomas y toda la onda está cabrón. Es que hubiera ocupado la cámara de seguridad. Hoy sí te vas a ganar la cena. Sí, mira. Bueno, amigos, vamos a empezar ya con la carnita para este episodio. No hay noticias, no hay nivel. Vale, pues hagamos noticias. Señoras y señores, también tenemos para ustedes preparados, como siempre. Noticias de cómics. Ah, no hay una historia. Ya no hay historia. Sí. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. No, yo dije por si alguien más tenía. El sensei traía noticias. Oh. De veras. Sí. Oh. No, yo tengo una. De que Thomas Jane ya anunció que él se va a alejar del proyecto de Punisher 2. Porque dice que no quiere participar en un proyecto en el cual él ya no cree. Yo no creo en Santa Claus. Perdió la fe. No sé, parece que él estaba bien comprometido en eso, que estaba esperando un script, que no sé qué, y ahora no hay súbitamente nada. Entonces, tal vez leyó el script, no le gustó, o no llegó el script cuando se suponía que iba a llegar, pero se alejó del proyecto. Ojalá que le pase eso a la cara de plato. Y otro, vamos a poner un link que nos mandó Omar de Engadget, donde en un museo en Japón. Han creado un Gundam. Bueno, van a crear. Mystery. No lo leíste. Vos tenés el link ahí. ¿No solo lo mandaste? Yo solo lo mandé, yo no sé qué. O sea, van a hacer una figura de un Gundam a escala. 1-1. Ajá, 1-1. Fuck. Entonces. ¿Y se va a mover? ¿Y qué es un Gundam? Es un robotón, cabrón. Un robot gigante. No tan grande como Messenger, pero cholo. Ey, qué chido. Ey, mira. Va a estar, deja ver, en el Fuji Q Highland Amusement Park en Fuji Yoshida Yamanashi, Japón. ¿Y qué? ¿No dicen qué Gundam? Yo creo que es el original. Sí. Está leyendo súper rápido. Man, se le ven los ojos en el video. Si estoy leyendo como... Mil por hora. Bueno, es de 18 metros. De altura, pero va a estar acostado, así que va a ser más bajito. Va a estar sentadito, va a estar enterrado, ¿sabes? Le va a salir la cabeza. va a estar en pose de autor, así de lío. ¿Ah? El general Fate. En la pose de aquel hijo puta en el sofá. Tade. No, entonces de la mano lo va a poder, lo va a poder ver. No, pero no va a estar acostado. Uno de los perros de reserva. Según el enemigo que sale en el link, ya lo vamos a poner. Uh-huh. Bueno, sí, está acostado. Vos pones ese link, man. Mira, ya viste quién va a ser la abominación en Hulk. Sí, Tim Roth. El mismo que fue quien, el del planeta de los simios. El malo. El malo. Igualito sale el que mono con encabronado de la película de los monos. Así que esa película va a estar buena. ¿Por qué? ¿El de los monos? Hulk. Hulk. Yo pensé que iba a salir el líder, fíjate, en Hulk habían chambre de eso. Pero no, pero mejor que salga la abominación. El cachimbaseo que no salió en Spider-Man. Pero no sentí que va a ser como un Hulk no contra Hulk malo. Sí, algo así. Está bien. Así como Spider-Man contra Venom. Buenísimo. Uh-huh. Y ese Abomination en los cómics, ¿cuánta relevancia tiene en los cómics? O sea, ¿es uno de esos villanos que uno quiere ver a cada rato? ¿O simplemente es un villano más que lo agarraron para la película? Pues es de los más fuertes. Es de los pocos que se le comparan en fuerza a Hulk. Que supuestamente lo puede pijasear. Lo puede talegar. Bueno. Pijasear, así es, Néstor. Eso es dar un gran pijaseo. Exactamente. Según el diccionario de la lengua. Pijasear. Raíz, pijazo. O sea, agarrar a piñas, Néstor. Hacerlo pomada. Hacerlo pomada. Sí. Verguiarlo. Muy bien. Gracias por estar con Aprende tu Idioma con los Geekos. Aprende guanaco. No sé, tenemos más noticias de cómics. Ah, espérate, dice Tico, decile a Brito que dice a mi chango. Puta. Espérate. ¿Quién dijo qué? Va, que si le pueden mandar un saludo, porque ya se va a su casita. Ah, pues mandarle un saludo. Salud. Yo creo que se va porque no vio bien. Sí, ya no, dijo. No, a mi chang, o sea, a mi chang es una chera. Saga es una mujer. No es el saludo que te están pidiendo. Ah, un acoso te están pidiendo, Brito Mayer. Dale, sí, no, Saga cierta. Dice que sí es mujer. Ahí está, vale. Así que, Saga, mi recomendación es que también te vayas a la casita. Que a mí me lo pidieron. Mamor, ¿y por qué se vaya, mamor? No, venga, por acá, venga, aquí la vamos a atender, mamor. Qué gaseoso. Pero no hay churro. Vamos a ver Lombaraña, pero no la Trex. No la Trex. Bárbaros. Muy bien. Creo que perdimos otra hoy. Escucho. Por cierto, esa foto del fondo es Candy Candy. Potencial. En vez de aumentar de audiencia, van bajando. Pues eso ya lo sabemos. Ya va bajando. Ya vamos a los 14. Muy bien, amigos. ¿Entramos ya a la carnita o hay algo más? No, ya no. Spielberg, Peter Jackson, reunidos para Tintín, la película. Tantán. Tintín. Y Tuntún. Ese es el mexicano, no lo contrataron. Va a ser 3D, ¿viste? Bárbaro. Bien sutil, bien sutil. Espero que no esté viendo esto tu madre. Sería triste, pirata, que lo estuviera viendo. Ahorita de ser. Por favor. Que bayunco ponen por acá. Con la copia de herencia de la mamá de Brito Man. Tachando. Me liberé de deudas. Bueno, hoy sí, empecemos ya pues con la carnita. A ver, Sensei. Sensei, ¿qué tal va 52? Bueno, ¿qué te terminó? Le acabo, por favor. Ahorita lo va a leer. Viene bien preparado al show. Es que como ven, el Sensei nunca baja los cómics. Ahí está. Bueno. Bueno. Se le cayó el 5 al robot. ¿Quién es ese hueputa? Tornado Rojo. ¡El Tornado Carmesí! No, hombre, es el primo del Caballero Rojo. Caballero Rojo. Caballero. Caballero Rojo. ¡Toma! No, a mí me gustó. El Tornado Rojo. Va, contanos para qué está todo. Lo único que no me gustó, quizá fue la historia de. De 52. De los 52, cabrón. No, la de. Steel. Esa no me llegó. Sí me gustó la historia de Lex Luthor, pero no la de Steel con la ¿Que no era la misma? Sí, es la misma, pero el otro puchica mató Mara y los hizo. Y que querías que matara a Chuchos. ¿Y vos querés que Steel matara gente también? No, pero que se le pusiera. Se le puso, ¿no? Tal vez con el martillo. No, nah, pero. ¿Vos querías un martillo? Dale, ¿vos querías martillazo en los huevos? ¡Uy! Bueno, esa historia no me gustó. La del espacio no mucho, excepto por lo que le pasó a Animal Man. Es que realmente ahí no pasó mucho. Ajá, no pasó casi nada. No, un poco como irrelevante. Ajá, solamente va la Lady Stix, que todavía no se sabe qué, qué onda con ella. ¿Qué le pasó a la Speed Stick? Lady Speed Stick. ¿Cómo es? Stix de la, la canción Lady de Stix. ¡Toma! Sí. Pero ella, ella estaba. ¿Este es tu primer toma en vivo? No, ya es el segundo. Ah, ya ve la cuenta. Ella salió en esta Mystery in Space, ¿no? Ajá, si y salió la, viva. La leíste. No la he leído toda, solo el primer packing leí. Porque... Pero ya salió toda o todavía está en proceso. Yo creo que todavía. Se la falta, sacaron toda. Está pendiente. No, hubiera bien fea. ¿Cómo nace otra vez, verdad? Puta. Por alguien. Sí, a una pobre cherita que estaba embarazada. Y salió toda la, la tripa. Pues ¿y si quién, te, quién está embarazada la Stix? No, la cherita del Stix. Por eso, está embarazada la Stix. Bueno, yo lo sé. Vaya, esa historia a mí solo me gustó porque regresaron los aliens amarillos de Animal Man. ¿Regresaron los qué amarillos? Los aliens amarillos. Ah, ya había los que le dieron los poderes sí, sí. A Animal Man. Animal Man, ¿tabas? De la historia de Grant Morrison. Luego, ¿qué otra historia? Mira, la de la René Montoya no me gustó mucho. Espérate, antes que pases con René Montoya, ¿sabes? ¿Tenés tú más información de cuando matan al delfín gigante? Solamente supongo que decir, ey, este cabrón regresó a sus andadas. O sea, ¿se hizo mal otra vez? Ajá, se hizo mal, o era pura paja solo para echarse al delfín. Sí, porque ¿qué tipo de importancia tenía ese delfín en el... Yo no lo entendí. En la historia, no sé. Era solamente, miren, volvió a ser un gran cabrón. Pero ¿y ese delfín qué putas estaba haciendo? O sea, ¿qué era? Es era que un dios, ¿verdad? Era como el dios de la religión que supuestamente estaba siguiendo Lobo. Lobo estaba así con un pacto de no violencia y que no sé qué. Y por eso ayudó a los a Animal Man y toda esta mara. Y entonces llegó al final... Y le dije, y mire, ¿y para qué quería el ojo esmeralda de Ekron? Ah, porque es la única arma que me puede matar. ¡Plum! Y lo mata. Ah, gracias, es lo que me faltaba saber. ¿A qué pendejo? Sí, lo mata. Y mira, ahí... aquí están pidiendo que hagas un resumen injueputivo de toda la serie. Ajá. Sí. ¿Podría el sensei hacer un resumen injueputivo de la serie completa? Se la resumo. Ahí nos despiertan entonces. Vaya, yo nunca me he dormido en un programa. Resumen. Fíjate que aquí tengo la evidencia de que sí. No, pero después del programa. Ah, bueno, de verdad. No, durante el programa. Ya me he dormido. ¿Era baba o una papilla? No, una burbuja de moco. ¿Eh? Sí, como los de hipo de un cuerpo. Bueno. A ver, entonces, resumen ejecutivo de eso de 5 minutos. 52 in 5 minutes. Adelante. Dale, Ticumán. ¿Vos has venido para eso? Sí, se vos te hemos traído. Bueno, hasta te pintaste ese mechón así blanco en el pelo para verte más. Un toque rol. Toque así, más maduro. John Constantine, ¿no? ¿Quién es? Hal Jordan, a lo mucho. Ah, pues aquí están pidiendo 52 en 52 segundos. Adelante. Buena. Se muere se muere un verbe mara. ¿Quiénes se mueren? ¿Quiénes se mueren? Es cierto, los 52 hijos de puta. No. El delfín para comenzar. Conocido. ¿Quién es el jefe Apache, ¿no? El super chief. Super chief. Se murió. Se murió el super chief. Se muere el Elongated Man. Ajá. Se muere. Se muere de Question. El hombre erecto. ¿Cómo es? Se muere Isis. Osiris. Sobek. Bueno, Sobek. Sí, los malos. Cuatro jinetes se murieron. ¿Verdad? Sí, también. Se cayeron del caballo, cabrón. Bueno, durante la tercera guerra matan a Young Frankenstein, que sí, siento que lo reviven. La Terra. Terra. Se murió la Terra. Sí. Vuelve, si no está vivo. Terra 2. Terra 2. Ah, de Tierra 2. O sea, terminó enterrada. Flop. Doble toma, por favor. Sí, fíjate. Ese fue mío. Ey, el mechón metrosexual. ¿Qué fue, hijo de puta? DJ fue. Ah, DJ vaya, fue. Pues me la. Es que dicen que sos pariente de la Rogue. Hijo de puta. No, de Dr. Fate. Sí. No, pero no. Dr. Fake. Pero es del lado no querido de la familia. De la esta madre quiere acumular negra. Hoy el mayor número de tomas posibles. Bueno, prosigamos. Prosigamos. ¿Qué más muertos? ¿No habían más? No, bueno, se echaron toda la población del país vecino de Kandak, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, los kandakianos. Sí, correcto. ¿Algún científico loco se murió? No, creo que no. ¿El huevo? Ah, sí. Ah, no, pero Ekfu es de los... De los Great Ten. Los Great Ten se murieron. Sí, Great Five. Varios, ¿qué eran los Great Ten? Los Great Ten. Son los chavos que se disfrazaban así tipo Village People. Te llegan a decorar la casa. Ah, ya he visto. Son los que le van a enviar mail después al tico. Bueno, la cosa es que solo quedaron como 5, porque la Kadam llegó a solo a mocharse. No, pero no se vio que matara más de los otros 9. Ahí en la... Esto pasó, Omar. ¿Qué pasó? Se deshizo con el hielo. Ey, bueno, para guardar, que la mara vea que es en natural la grabación. Es que esos son para horchata. Sí, hay que servirse. Dele, como la horchata que parecía... Limonada. Limonada. Va a chupar el hielo, por lo menos. Espérate, bueno, no se murió, ¿verdad? Mr. Mind no se muere, se quedó en el loop. Mr. Man. Quedó en un loop. Mind. Ah, es Mr. Man. Mira, como el circo de los hermanos. Mira, y aquella película de aquel que era una verguita. ¿De qué caricatura? Ah, Mr. Happy. Mr. Happy. Ahí después le explico. Mira, yo una cosa que sí sentí bueno, es ese, del final de 52. O sea, ajá, que la repercusión y lo que toda la mara estaba hablando al final era que volvió al multiverso. Cabal. Va. Que yo no lo siento tan atado a la historia, a la progresión de la historia. Eso iba a decir. Ajá. Que es como que, te muestra una gran historia que no sé qué de un año y eso que en los último cómic. Ah, por cierto, regresó el multiverso. O sea, así como que salió de sí la nada. Mataron era postdata con Booster Gold y toda la cosa, pero eran chispitas. O sea, para mí 52 terminó en el 51. En realidad ahí se terminó y el multiverso fue un añadido. Sí, es que realmente no fue así como que vos sentías que la historia dijera iba llevándote hacia eso. Ajá, que dijera, "Wey, miren, aquí una tierra alterna, un personaje de una tierra alterna o algo así, nada, simplemente apareció." Countdown sí, o sea, ese ya está de así lleno empezó, en sí. en todo el multiverso. Están los monitores, salud. Una duela dentro que ella misma dice, "Soy de otro universo." Una cosa rara del 50 de Countdown, que ahí No vas a confundir. Okay, sigamos. No, entonces sí, eso sí es cierto. Y también lo que ellos dijeron que iban a explicarte lo de One Year Later, cómo no fue. No lo explican. Y lo metieron todo en los 4 especiales. Esa es mi pregunta. También, supuestamente One Year Later empezaba justo donde terminaba 52. Entonces, ahorita terminó 52 y empezó Countdown. Uh-huh. Countdown sigue, o sea que Countdown está pasando en paralelo con el inicio de One Year Later. No, yo entiendo que... No. El tiempo actual ahorita, después de sí, ahorita Countdown es concurrente con lo que está pasando ahorita. O sea, está en tiempo real ya. Entre Countdown y el final de 52 ha pasado un año. Y quien lo entienda, la primera explicación que... Espérate, entre Countdown y 52 ha pasado desde el inicio de 52. No, entre el final de 52. Entre el 52, el Paquín 52 de 52. Ajá. A Countdown ha pasado un año. O sea que el 52 te estaba contando lo que pasó. O sea que One Year Later ya se acabó. Sí. Es que mira, ¿cuánto fue One Year Later? ¿Fue un Paquín o fueron? No, eso como que la idea la tiraron. Antes empezaron hasta con las burbujitas. Te lo ponían en las portadas de que decía One Year Later. Ajá. Y después se perdió eso. Iban a ser 6 meses. No, man, la pero DC no, eso sí no me gusta. O sea, no, mira, la DC tuvo problemas en la creación de esas historias. No les pegaron, realmente eso pasó. No les pegaron, tuvieron problemas de producción con un par de paquines. Wonder Woman, por ejemplo. ¿Sabes quién nos, entonces, ¿sabes quién nos puede explicar esto? Porque vende cómics, ha de ser Néstor. El problema es que no le han llegado a Argentina aún eso, pero. Él está One Year Later. A ver, Néstor, ¿dónde estás? Vos querías hablar, Néstor. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, Néstor, de mi cochea. ¿De tu cochea? Felicidades, muy bueno el videocast. gracias. Pero contanos, ¿cómo está el deschongue este de 52, de Countdown y de One Year Later? ¿Cuál es la cronología? El tema que acá te cuento lo que está saliendo en Argentina, Crisis Infinita. Ay, puta murra. Estoy empezando de verga. Bueno, igual, gracias, Néstor. Igual ya, ya leí. Hoy ya leí semana la, el 50 de Countdown. Ajá. Ahí puse en el chat. A través del beat. Sí, me llegó vía. Te lo prestaron, te lo encargo, encargo especial. Lo que pasa es que yo como, o sea, como comiquero tengo que saber qué está pasando. Claro, claro, claro, claro. Por eso te preguntamos a ti. Pero justamente eso no sé. Ah. De demonios. Mira, o va, sea, después de todo. 52 comenzó en mayo del año pasado, 2006. Correcto. Okay. En mayo de 2006 también comenzó One Year Later. Correcto. Comenzaron concurrentemente en el tiempo real. Claro, que fue al final de Crisis Infinita. Ajá. One Year Later, había pasado un gran desvergue durante ese año perdido que no te lo habían contado, que eso es lo que te iban a contar en 52. Ajá. Ahora, si termina 52, hoy en mayo de 2007, ha pasado supuestamente un año en el universo DC, aunque sabemos que el universo, el tiempo en los cómics no es lineal. No transcurre igual. Entonces, Countdown está comenzando ahorita en tiempo real de la DC. Correcto. Han pasado un año desde que inició Countdown. No, perdón, desde que inició One Year Later. Correcto. Un año después. Entonces, contestando, o sea, a Omar, ha pasado un año después de 52. Ha pasado un año completo después de 52. Correcto. Mm. Vale, la cosa es que en 52 no te explicaron cómo se hizo loco el Martian Manhunter. No te explicaron cómo es que la super chica fue al futuro. Pero entonces la idea es que han dejado ese año ahí como de buffer para sacar posteriormente alguna serie extra. No, ese año que dice Julio entre 52, el final de 52 y el principio de Countdown, es lo que has estado leyendo todo este año pasado. Qué babosada. Ay, ok. Dale. Bueno. ¿Qué más no explicaron? Me cayó mal de que regresaron los héroes del espacio, la mayoría, que, ¿cómo se llama? Alan Scott sin el ojo, la Hot Girl gigante. ¿Y cuál ojo? ¿El que perdió? Pues no, el de payaso. El de tondera. Ah, no, el de la boca, payaso. regresaron todos hechos pedazos. Pero no te contaron qué pasó, cómo pasó, o sea, eso no te lo contaron tampoco. Sí, de JLA, no, ¿verdad? JSA, perdón, no te contaron nada. Mm. Pero quiero ver. A mí me llegó la historia de Booster Gold. No, es que va. Yo siento que si tomás 52 como una historia así, sola, pues, y sin todas las expectativas que había antes, es buena. Yo empecé entretenido. No la veo así como una gran épica, porque al final lo del multiverso. Al final no me. O sea, era, no me emociona. Era sobre la de Booster Gold que iban creando esa historia. Correcto. ¿Y al fin Booster Gold quedó muerto? No, está vivo. Está vivo. ¿Y el mismo, hijo puta? O es sigue? El mismo. El mismo. ¿Y cómo se salvó? Es que era paja que se había muerto. Uh-huh. Él era supernova. Era supernova. Y puso su cuerpo a explotar. El que se murió fue realmente él, pero muerto en el futuro. Correcto. Entonces sí, o sea, sobre la historia de Booster Gold fue que pusieron el multiverso, pero eran 8 historias, o sea, un octavo nada más de todo el paquín. Y realmente no hilaban muy bien, porque, por ejemplo, la de Steel, como vos decís, terminó a la mitad de toda la trama de 52 y no se amarró con nada. Pues. Sí, simplemente era una historia de algo que le estaba pasando a Lex Luthor y a Steel en ese momento. La de los héroes en el espacio, como decís, nada, al final no tuvo nada de consecuencia. Excepto el regreso de Animal Man. Ahí, incluso la historia de Black Adam con Booster Gold, ¿qué hizo? Nada. Sí, o sea, no hilaba con el multiverso, pues. Uh-huh. Que al fin fue como el clímax, supuestamente, de la serie. Pero, aunque fue buena historia. Diciéndolo en retrospectiva, a mí me gustó más que se tratara así. O sea, el giro que tomó, porque originalmente era explicarte cómo llegaron a One Year Later. Y eso ellos mismos lo han admitido, que dejaron de lado esa idea. Mm. Y se quedaron con historias de personajes de segunda y tercera categoría que verdaderamente a la gente les ha gustado ahora, pues. Sí, es que eso siento que fue bien interesante. Uh-huh. Por ejemplo, leer The Black Adam, lo había hecho uno de los mejores villanos de cómics. Platiquemos, Julio. Pero, ¿sabes cuándo me gustó? La de que se quebrara The Question. Pues fíjate, sí, que yo aquí siento como que estoy viendo un partido de tenis. No, es que ponerle The Question. Sí, pues, sí. Tú, babosos. Muy, muy mierdas. Es que The Question acaba de estar saliendo en el Justice League animado. Era chivazo ahí, man, y la madre, pues, un interés en este personaje, que no sé qué, y primera aparición significativa en no sé cuántos años, y se lo quiebran. Lo peor que, ¿cómo se lo quiebran? De cáncer. Y bueno, deja de babosadas, que mira lo que pasó con Spider-Man. ¿Qué pasó con Spider-Man? Está mala. Ah, la película. Hubiera sido más emocionante que le hicieran algo, ¿no? De que ver al fulano que se va deshaciendo y escupiendo pedacitos de pulmón poco a poco. Imagínese, eso también me cayó mal. No hemos hablado de la Batwoman. Para mí fue un personaje totalmente irrelevante. Lo acepto. O sea, ese sí. Y a uno que ya tiene su historia y todo, ¿verdad? Lo matan y ya está. Que mataron a todos los personajes. Y quedó viva. Brito Man, a la Batwoman la agarran en un altar amarrada. Ajá. Le clavan un cuchillo en el corazón. Uy. Y no se muere. Y no se muere. ¿Por qué no se muere? Porque le pusieron un. Porque una ya curita. Tenía el corazón roto. Sí, le pusieron una curita. Sí, ¿no? Una curita de esas de anime, así que aparecen. Que aparecen de la magia, de nada. De hecho, sí, te puedo decir que la peor historia para. Sí, cabal, todo llega. No es nada de León de Narnia. Uy, chica, este lo pelonearon. Uh-huh. ¿Y no me murió? ¿Y de dónde quedó pelón? De la Cambex. ¿De cuál? No, de la cabeza. No, entonces sí, vaya. Entonces sí me gustó que dejaron de. Porque Wonder Lady es amarrada y se la clavan. Suena bien. Aquí va bien. Pero cuando dijiste que el corazón. Oh. Puta chuco. Está la fila para clavarla. Pero con esto. ¿Qué pasó con el Longueira? Con la historia. Se murió de verdad. Porque su deseo era quedarse con su Disney. Sí, pero fíjate que lo que no me pareció. ¿Se murió? Él se murió. Sí, pero el diablo agarra el anillo de boda. Le agarra el anillo. Le agarra el anillo. Okay, y el diablo le agarra el anillo. Y con el dedo. Lo atraviesa. Puta, lo atraviesa realmente, pero. No, él. No, es que. ¡Matar, hijo de puta, te borde! Le hace así al niño, mira. Al anillo de boda. Y le pega tan duro que lo atraviesa. Uh-huh. Y se muere. Al hombre elástico. Al hombre elástico lo muerto. No es el Longueira, no. No es el hombre elástico. No tenía que haber hecho. Pues sí. No, es regresar del anillo. A ver cómo es el chiste. Fíjate que lo que a mí, esa historia, me gustó cómo terminó. Me pareció aburrido. Gracias a Dios que terminó. Me pareció bien aburrido todo aquel que andaba con el casco volador hablando con el casco que parecía loco. Hasta el momento que llegaron a la torre el Dr. Fate. Ahí se arregló todo. Se arregló todo. Solo lees otra vez, es que chivada. Que chivada, pero solo ese pedacito. Excepto al final, cuando el tipo tiene el gran plan maestro, no de vengarse del fulano que lo ha engañado todo este tiempo, que es lo maten. El con Fausto. Sino que cuál era su interés, dejar a Nerón ahí. Dejar a Nerón atrapado ahí. A mí me parece que ese fue como. Lo hubieran dicho ahí. Esto es como un extra para mí. Mira, yo sentí. Una ganancia adicional, pero no era el plan maestro de él. Yo sentí que era como suicidio, pero sin suicidio. O sea, que él estaba buscando que lo mataran para estar con la esposa. No, está bien, eso está bien, pero dejar atrapado ahí al Nerón me pareció. Y uno se fue al cielo y era del infierno. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el Néstor ahí? No sé. Sí, Néstor, ¿qué más? ¿Se escucha? Sí, todo. ¿Sí? Así me pasa a mí. Ya comenzó a grabar Milenio Oscuro. Fíjate, sí, está claro, con las dos cosas. Eso lo vamos a ir. ¿Pero cómo puede ser que lo tengo cortado acá? No, pues no lo cortaste el bien. El mute de tu micrófono no está trabajando muy bien. En vez de mute, no le hubiéramos dicho. Y todo calladito. No, porque... El está, show de Néstor. Con... El show cándido de Néstor. Y eso que estoy diciendo... con Ricardo. ¡Oh, hey, no, ya no más detalles! Ahí quedamos, le vamos a perder la fe. Y me, me preguntaba quién era quién que estaba hablando y yo les iba mostrando en el video. Ah, ah, bien, bien. Sí. Este hijo de puta. Este cabrón. ¡Eh, chiquitillo negrito feo! ¡Eso es pasarota! El mechudo, qué blanco. No, y eso que él creía que tenía mute. Estos chicos, hijos de puta. Qué mierda, según ellos, es gracia lo que están haciendo. No saben que nos estamos aburriendo aquí. Si no es porque no tenemos nada más que hacer en la oficina. Hey, DJ Fuego, salud. Tengo que irme, dice. Salud. Otro que Fuego. Otro que. Echaron de la oficina. Desierta. Sí, cabrón. Solo va a quedar el humito. Muy bien. A ver, entonces. Preguntas para. Para el sensei, ya que lo tenemos acá en el estudio. ¿Cómo es Stump the Sensei? Sí. Stump the Sensei, a ver. ¿Cuántas cucharadas de azúcar con el café, sensei? Ah, se fue. ¿Puedo decir algo? A ver, adelante, Tarkus. Lo pensaremos. Bueno, antes que otra cosa pase, ¡feliz cumpleaños, sensei! ¡Gracias! ¡Felicidades, sensei! ¡Felicidades, hijo de puta! ¡Viva! Ahí le traímos la lechita. Sí, la lechita. Gracias, Tarkus. Y gracias a todos los que me saludaron. Esta saga diciendo... sí, todos te saludamos. Para sensei, para el sensei, ¿qué le parece el regreso del multiverso? ¿Qué formal? ¿Qué le parece, a ver, señor sensei. Don Sensei? Por fin, por fin, sensei. Por fin, es lo mejor que le ha pasado a la DC. Pero, ¿por qué es necesario? No, porque a mí me gusta. Ah, puta. Y Dan Didio ya dijo, al sensei le gusta, regresemos al... No, es que mira, bueno, mira, el primer paquín que leí en mi historia, y eso está ahí en la en la historia no oficial de los cómicos. Nadie ha llegado hasta ese punto, se quedan en los años 30. Sí. Fue la crisis de Acuario. Ah. O sea, y era la crisis que botaron un pescado de esos que no, no conviven no. con eso. O sea, seguimos racking them up. O sea, yo al mismo, y eso lo leí, le he calculado de los 4 años. Cállate. Mira, nos sigan cantando que el CC no empezara a bailar. No sé qué es peor. Dance like a white man. Entonces ponele, o sea. A recrear la escena de Spider-Man 3. Sí, bueno, crisis de Acuario, pero ¿qué es? Arion es. No, era un ah, SeaWorld también. Era un team up de la Sociedad de la Justicia con la Liga de la Justicia. Ah, okay. Entonces, puchica. De los team ups anuales. Ajá, a los 4 años o 3, es lo que me acuerdo que lo leí. Mi hermano ya leía Paquines, pues. Pero yo conocí al Doctor Destino y al Doctor Medianoche al mismo tiempo que a Superman y Batman. Y te cayeron bien cuando te saludaron. Cuando todos, te conociste. Una gran chivatada. La gran cosa. Y bueno, o sea, desde chiquito me gusta, pues. Entonces, yo lo que no sabía es cuando ya salió la Justice Society y era un paquín súper bueno, ya no le hallaba sentido de tener otra vez una Tierra 2. Pero ahora, como lo han hecho de que hay una Justice Society en la Tierra actual y también una Justice Society alterna, que no necesariamente son el mismo equipo, chivo, regresó el multiverso teniendo a Shazam, a todos los de antes en una sola Tierra. Ya hacía falta. ¡Ey, Shazam! Hubiéramos apagado las luces, ¿no? Así. ¡Shazam! No, ya, calma. Vamos a apagar el micrófono. Vale, bueno, entonces, tu primer recuerdo de cómics es el multiverso. El Acuario, ajá, vale. Y es el multiverso. El multiverso, entonces, desde ahí te llegó. Y cuando en Crisis en Tierras Infinitas hicieron una sola Tierra, ¿qué sentiste? Me enojó. Ay, bien rico. ¿Sentiste esta? Ese es un toma para Payun. No te gustó, pues. No, ey, no mira, ahí en el chat están diciendo la palabra, pero así no cuenta, vea. No, por chat no cuenta, no, por chat no cuenta. A menos que la leamos. No, no suena. A ver. Es más, o sea, yo no entendía sin multiverso. yo no entendía los primeros páginas que leímos de aquel baboso que le estaba tirando el madero al Superman. Al que no sabía si lo estaba matando o cabal. No entendía los páginas, yo nunca entendí por qué dicen que el multiverso confundía a la gente. ¿Y no dice que no lo entendía? No, yo no, que no entiendo por qué... O sea, lo entendías no... menos cuando no era el multiverso. Ajá, ¿no? Cabal. Ajá, bueno. Yo al final yo siento que arreglaron algo que no necesitaba arreglo. Si querían hacer, decían que queremos posibilidades infinitas. Igual lo pueden hacer. Infinitas, 52 tierras. En 52 tierras, o sea que son crisis en tierras limitadas. Vale. Finitas. Y ese va a ser lo que decía la vez pasada: ese es el megaverso. Solo son 52. Es la semilla del megaverso. Y antes eran infinitas, eran una plétora. Más que un verbo. La cosa es que estoy contento. Bueno, y vos, ¿Qué historias esperas que digan? ¿El team up de Liga de la Justicia con la Justice Society con la Justice Society? Ese me gustaría. O que vayan a Kingdom Come. Y por cierto, Kingdom Come, que no es el futuro que están tratando de evitar. Bueno, ahí ya se cumplió en esa tierra. Y el gran desastre, que no sé. Yo, el gran desastre lo veo desde los paquines de Kamandi de los años 70. Yo nunca sabía de qué se trataba. Y como que ahora es por fin, después de 30 años, a ese Soban. Y eso está, güey, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Puta. Julio está moviendo al sensei como un bófer. Se le ven los cables. Espero que no vean por dónde le mete la mano. Ah, ese fue el brito. Hijos de puta, no me están jodiendo. A mí no me metan en esos trabajos sucios. ¿No fuiste? No, en lo que él te tenía la mano es el perrito. Huevos, huevos. No oyeron que hasta se puso el guante y le hizo. Ey, abre las patillas. ¡No! ¿Y cómo habla? Cada quien agarra una pierna y le piden un deseo. ¿De quién? Oh, God. Hey, ¿cómo va la colección, sensei? ¡Puta! Por eso viniste tarde. No, solo el ratito. Por eso es que no pongo fotos en el blog, en el foro. ¿Por qué? Lo creo que mira, envidia la mira, el sensei me enseña el cuarto que tiene todos los muñequitos. Ahí andaba la niña por allá. Y en una vez que este salió, le digo a la niña, ¡ey, querés venir a jugarme! ¡Salió el Dorri! Yo, no. ¿Que la niña o el sensei? La niña, ¿no? ¿Quién dice? ¡Al fin me van a dejar! Pero le hubiera visto la carita. ¡Ey, 52, mira, Omar! Minuto 52. ¡Ay, qué emoción! Oh, oh. No digamos nada en el minuto 52. No tenés cable. Un minuto de silencio porque se acabó. 11 a 3. Ah, chilos. 11, van 11 tomas y 3. Enfocar en las buenas partes. Y 3 Capitanes Marvel. Mira. ¿Va a querer otro trago? Hola, mamá. ¿Usted va a querer algo más? Mire, ahí se me cayó el vuelto, recoja. Sí, espérame. Si se arroja. Hacerle más duro. Uy. Se despatarra. Y así es normalmente esto. Vaya, no me así venía miedo. En la caja, cabrón. Así venía. Ya te la de con Sara. Sentada en un tronco. Venía libre. Sí, y se mancha la cámara. Y ni siquiera le pusieron billetes de a dólar, fíjate. Y tal vez así hacemos pistola. Sí, pasen al botón de PayPal. Ahí pueden poner sus donaciones para la chica, por favor. La chica baila por tips. Sí, vaya. Hey, la primera. Poner el tubo. ¿Cuál tubo? Mira, ahí lo agarra, Esto para los que solo están oyendo el podcast es una gran variedad de verga. O sea, queremos llegar a la hora de grabación, sí. Como dé lugar. Bueno. Ey, no, pero vaya. Si acumulamos $20 en PayPal, le despintamos el trajecito. ¡Ya, espérate, que el borrador! Conseguimos hacer. ¿Quién es César? Es el que hace las modificaciones. Sí, César. Le vamos a decir a César que nos haga un custom ahí de la chica. Sí. No está tan difícil. No le pintas un nipple y esto. Hacer como que se le salió. Ah, Janet Jackson, ¿no? Sí. Ah. Y aquí abajo el gajo. Comic geekos. A ver. Bueno, entonces, ¿le gustó o no le gustó? Espérate, mira. Ah, otra. Un comentario. El regreso a las tierras, plétora de tierras, lo sentí forzado. La parte que no me gustó a mí de cómo hilaron historias es que de repente dicen se crearon 52 tierras igualitas todas. Pero llega la mota esa gigante, la Mothra, el Mr. Mime, se las comienza a hartar simultáneamente y se comienza a hartar pedacitos de cada una de historia, de su historia. De modo de que qué casualidad en una se comió las partes necesarias para que quedara el universo de Kingdom Come. El otro se comió las partes necesarias para que quedara la familia Marvel. El otro se comió para que quedara el viejito tío Sam luchando contra Hitler en la Casa Blanca. O sea, de que una gran coincidencia que quedaron... A vos te dio la coincidencia que cayera una piedra del espacio y se le pegara a Peter Parker. Y que el montón de tierras que quedaron son las conocidas que habían antes. De tierras infinitas. Ahí te nombraron unas 10, ¿no? Dieron como 8 o 9 de ejemplo. Pero es el camino que estaban, por lo menos en esas 8 o 9, el camino que siento que estaban siguiendo. No, son las mismas tierras de antes. Ah, y otro es el universo de la Wildstorm, por cierto. Ah, la Wildstorm, sí. Que por cierto, ese se ha estancado porque, no sé, Grant Morrison, Jim Lee no han sacado los cómics de Wildstorm, que es los primeros de la... Después de la crisis. Del relanzamiento, digamos. Me imagino que este tal Wildstorm va a ser el esta crisis, donde se recrea el mundo de la Wildstorm. No, es que la crisis fue cuando llegó el ¿quién era el...? El Capitán Atom. El Capitán Atom y explota y Armagedón y no sé qué más. No, es que ahí regresa todo. Pero después rebotea y empieza Grant Morrison escribiendo todo eso. Pero, por ejemplo, en Wildcats dicen, solo faltaba tanto tiempo para el Wildstorm. O sea, como que de ahí algo más pasa. Ah, okay. Así entendido. Y ahora es el universo reboteado de la Wildstorm. Bueno, no sé qué están diciendo estos cabrones, pero les mando una puteada con cariño. Con mucho respeto. Con mucho respeto. Está bien. ¿Qué más? Bueno... ¿Tomamos alguna llamada, amigos? El Skype está ahí disponible. Busquen Comic Geekos en Skype. Mándenle un mensajito ahí al Ticomán y pueden aparecer en vivo en el, ¿qué en el show? Ya habló Tarkus. ¿Qué onda, Tarkus? Hey, ¿qué pasó, Tarkus? ¿Cuál es la pregunta que tienes para hoy, Tarkus? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Cuál es la distancia de la Tierra a la Luna? ¿A dónde es que te arde ahora, Tarkus? No, la pregunta que yo tengo ¿cuántos años cumple el sensei, pues? Puta. 52. Puta, tan viejito, cabrón. Pero es que empezó el countdown, ya va para atrás otra vez. No, son 39. 39. ¿Cuál es el más viejo de los geekos? Ya a los 40 te toca el examen de la próstata. No, yo no voy. De los 25, dice. Todos los años se lo hace. Sí. Y había que esperarse tal. Él se cuida. Yo iba donde el doctor Henson a cada rato. Para que... Doctor Henson. Ah, que le hijo puta mandó. Sí. El que hacía las voces así distinto. Hurdy. No se corta las uñas. Tengo que ir a esa mierda. No has ido. Hacia los 40 toca. Ni sintió morir, ni sintió a Britton Man que estaba en mayoneta. A vos me hiciste mierda. Ah, no, perdón, era acá, ¿no? Así va a ser, ¿ve? Sensei. Bueno. Otra pregunta. Una de cómics. Sí. Nadie más se ha metido al Skype ahí, tico. Nadie. No. Bueno, está ahí disponible a los otros que quieran. Otra ya tienes ahí. ¿Había alguien ahí? Aquí colgó alguien. Ahí están llamando el Skype. Es Saga. Espérate. Adelante, Saga. No, espérate. Dale. Es que si contesto, voy a votar aquí a. Entonces dale cancel. Saga, vamos a poner en conferencia. Espera un ratito, ahorita te va a caer la invitada. Uy, no, la invitación. ¿Es algo? Es más viejo, Mark. No, Tico es más chiquito, más viejo que Mark. Hola, ¿nos escuchan? Después, Saga, ¿puedes llamar otra vez? Hagámosle una otra pregunta. Ey, ¿qué le pasa? Ah, no, están hablando de alguien. Espera. unas grandes cicatrices. Ah, es que me mandó que el para que el la brazo. Probara y nada. Es que igual aquí, mira. Lo voy a aceptar. Pero tenés que ir a cambiar de la. Contestale. Y el pelito. Poner en espera, aceptar. Uy, sí. La cara. Es del tarado de, ¿cómo se llama? Saga. Hola, Saga. De hola, hola. Hey, ¿qué andas? Hola, Saga, bienvenido. ¿Cómo estamos? Pues bien, estamos, bien, Saga? Aquí. Y desvelados ya. Ya. Ah, desvelados a las 9. Desvelados. Estamos oigan, bien. Esto está buenísimo, ¿eh? Hey, gracias, qué solo, bueno que... Solo no piden que le hagamos en tala, chavos. Solo que sí, vamos, sí. Vamos a ver cómo se oye ya este show, sin que estar con el chat. Uy, y todo eso. De verga. Ah, no, a ver si... O se oye aburrido, porque ahorita... La interacción está lo vergón. La interacción es buena, uh-huh. Pero... Por eso es que yo creo que lo vamos a ir espaciando. Vamos a hacer uno cada mes, nada más, para no estar tampoco... Uno al año. Uno al año. No hace daño. Pues sí, cada vez que venga el sensei lo vamos a hacer, va. ¿Cuál es tu... Vale. A ver, ¿cuál es tu pregunta, Saga? Pues pregunta, así que digas pregunta, no tengo. Tenés la respuesta a todo, jefe. No quería aparecer. Ah, bueno, por cierto, ¿tiene la respuesta para la paz mundial? Mata todos los 42, 42. Sí, 42. Ey, ¿y qué tal en el podcast tuyo? Pues todo por acá viene. Se acaba de ir Emi-chan. Acaba de desconectar Emi-chan. Ah, no, hombre. Ah, no, hombre. Ah, hombre. Sí. Ya lo hubiéramos acosado en vivo. Ya lo desconectaste. Masita. No, se desconectó. Que fue diferente. Ah. O sea que se fue. Sí. Squeaky. Pero es que no hablaba antes. Sí. Estaba ocupadita. Bien engarrotada la no, mano. No, le dejó sus saludos al Brito. Que mande el teléfono. Un celular te va a mandar. Mala la vista la pongo. Sí. Esto duele. Más fácil otra vez que estemos por Skype. Ah, sí, bien, hombre. Ahí sí podemos hacer un crossover ahí en cualquier día. Yeah. Buenísimo. Oigan, yo nada más tengo una pregunta para el sensei. A ver. O sea, explícame por qué ahora son 52 tierras, o sea, ¿por qué no regresaron a toda la multitud de tierras que tenían antes? ¿Por qué precisamente 52? Por el título, creo yo, para que tuviera algo de sentido y para hacerlo distinto a como era antes. Bueno, lo único que se me ocurre a mí. ¿Y antes cuántos eran? Ahora era una plétora. Eran infinitas. ¿Más que una plétora? A los dos plétoras. Eran chorrocientos. Más de 5,000. Un berguín. O sea, un cachimbazo. Un cachimbazo. Un arquetever. Ajá. ¡Toma! ¡Ey! ¡Toma para todos! 12. Esto llevaba la cuenta. Bárbaro. Saga. Así que es lo que yo creo, Saga. Vale. Suena. Es que sí, suena. Me quedé con esa duda desde que leí Crisis en Tierras Infinitas, de que, bueno, ¿por qué después de unir, separar y hacer por qué precisamente 52 tierras? Nada que ver. Y fíjate que esto deja atrás todo el hipertiempo. Sí, esa es una ¿Y qué pasa con el hipertiempo oficialmente? Sí, Dan Didio dice, eso no vale aquí. No sé. Eso era como el intento de hacer las tierras infinitas sin realmente... Sin tener tierras. Madre. Ajá. Pero no, ya no cachó, la serie fue una basura. Sí, eso sí. Y no despegó eso. Los escritores tienen prohibido volver a mencionar. Uh-huh. Entonces ahora esta pues le quedó mucho mejor, pues, y más que la metieron así stealth. Yep. A ver, Saga, ¿qué estás leyendo actualmente? ¿Cuál es así como que el cómic que estás ahorita en el momento? ¿Qué estás leyendo? El chat. Sí, el chat. No, ahorita más que nada ahorita no estoy bajando nada de los préstamos que hacen por por el BitTorrent. Ah, ya. ¿Estás leyendo algo? Sí, ahorita más que nada lo que estoy leyendo es lo que están publicando aquí en México. Ajá. Que es precisamente 52, pero ahorita en la semana 17. Ah, wow. Ya pasó la 16. Explican todo. No, es que viene la 16 y la 17 vienen juntas. Ay. Vienen pegados con un grudo como los máquinas de nosotros. Son 33. Con almidón. Algo así. No hay que ser tan gráfico, sensei. Así. Brito, sensei. Ya no lo voy a hacer que haga esos movimientos. Sí, sí. Con el pie lo estás controlando. Bueno, ¿y qué me hicieron, cabrones? Lees el chat. Ey, el chat no va a quedar grabado en algún lado. Vamos a poner en el foro a alguien, va a darle copy paste deja, ahí. Deja grabado el chat, tal vez después hacen una película como Dencha Botoco. Ah, de veras. Sí, de veras. No entendí. Nada más que quién sería el personaje principal. El sensei. Brito Man. Nada, bueno. Muy callado, Julius, es que no le gustó Sin 52. A ver, Julius, habla al público. Trina para el público. No, está de invitado, no quiero hablar más de la serie. No te queremos. De la basura. Bueno, yo me los compré todos. Y nosotros los pedíamos todos, ya sabemos. Y yo nunca los pediste otra vez. No, además, yo los pedí. El Ticomán te los debió. Oh. Bueno. A mí que me registro. Ah, perdón, Saga, no le preguntamos cuál fue el primer paquín que leíste, Saga. El primer paquín que leí fue allá, pues, más o menos cuando tenía unos 5 años. ¡Pucha! Ya sabía leer, sí, que en el 90. ¿Tú aprendiste a leer rápido? Yo soy el más viejo de los chicos. Es que era uno sin palabras. Vaya, ustedes ni se acuerdan de la crisis de Acuario. Era uno de Spy vs. Spy. Es la primera vez que lo oigo oír, sensei. Sí. Se la oye, oír. Viejo tripudo. Nadie había dicho nada de tripudo, pero ya que lo menciona. No, ya voy a hacer ejercicio, sí. Bueno, pues sí, entonces, a los 5 años, ¿y cuál fue el cómic? Perdón, sí, dale. Fue uno de Novedades Editores. Uh-huh. Salí aquí en México, que compraba mi hermano. Fue una de las tantas crisis que tuvo Harry en la época de su consumo de drogas. Ah. No, de Spider-Man. Precisamente no fue en el que lo sacaron el cómic sin la Comic Code. Exacto, tiene que haber sido. Que sale que era adicto a las píldoras o algo así. Fíjate que era más que nada cuando Mary Jane está participando en una obra de teatro. Ay, que la despiden. Eso me suena, no, esa fue la 3. Pero la Mary Jane buena, ¿no? La maceta. Sí, porque no, esa Caro Plato. La del cómic. Caro Plato con dientes. Sí. Está en una obra, dices. Y con dientes ahí. ¿Y cómo se llamaba? El caso de Capito. Primer acto. No, y era como disparado, ¿verdad? Que el Duende Verde llegaba a buscar a Peter, al departamento que está de Harry. Uh-huh. Y pues al verlo tendido, drogado, uh-huh, empieza a perder su... Se la pisa. Sí, empieza a concentrarse en Harry. ¡Para que aprendas, como que no te tenés! Y pues olvida que es el Duende Verde otra vez, ¿no? Y que olvida que Peter es Spider-Man. Se hace todo pendejo como en la película. No, es que ese era Norman Osborn. Ah, pues era Norman Osborn. Era Norman. Es que Norman Osborn, él tuvo amnesia por un tiempo, no el Harry. Ya, era medio necio, pues. ese fue el primero. Ay, demonios. 12. Llevando la cuenta. No, 13. 13. Sigamos en los 16. Gracias, profesor. Que era 52. Sigamos en los 52. Démosle. Vaya. Uy, a este ritmo, unas 3 horas más nos faltan. Bueno, 4. No sé, yo creo que ya. Sí, ¿verdad? Ya nos extendimos. Amigos, ya hemos llegado a la hora. No, yo vine. Gracias, Saga, por estar aquí con nosotros y suerte yo, siempre. Yo solo con... tengo una petición. A ver. A ver si no la podemos. Ah, no me la puedo, fíjate. Buenísimo, gracias, Saga. Y suerte ahí con Evolution Podcast. Se transformó Saga, se hizo de Saga a alguien más poderoso. Sí, hombre. A Goku. A Goku. Te lo voy a colgar. Eso dolió. Hey, bienvenido otra vez, Tarkus y Néstor. ¿Hoy sí ya nos oyen? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No están ahí? ¿Se fueron? Hola. Se fueron. Néstor, ¿estás ahí todavía? Por cierto, Néstor pone aquí para el próximo show especial La Crisis de Acuario. Así que empieza ahí a hacer tu research. No, Néstor lo va a mandar. Sí. Espérate, está hablando Saga otra vez. No, ya estuvo, lo siento, Saga. El próximo show. El próximo show en vivo. Ahí hablamos un poquito acerca de Goku. Vale, dice. Bueno, amigos, ya creo que hemos llegado al final de este episodio. Ya tenemos una hora y yo creo que estar viendo un video más de una hora también como que se les va a poner algo aburridón. Así que Nada más quiero recordarles que por favor visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Por favor, pero de veras. Y ahí van a encontrar en el blog enlaces a todos los episodios, y de veras que los voy a poner, los enlaces, también a todas las cosas que nos mandaron enlaces, que fueron poquitos, gracias, porque fueron poquitos. Y ahí van a encontrar enlaces a la tienda, por favor vayan a la tienda y pueden comprar mercadería como esta fabulosa camisa que ando puesto hoy, miren. Ey, mira, ¿y alguna vez alguien compró una tanga? Mira, sí, hubo una tanga que se vendió. Mira, métanse a Google. Ajá. Hagan una búsqueda de Crisis of Aquarius. Ajá. Y el primer opción que te da Google, Comic Geekos. Comic Geekos 2007 febrero, el sensei ve su primer paquín, la Crisis de Aquarius. Va. Se casamos. Top hit. Yo creo que él se lo inventó y no existe, fíjate, para que sea la única referencia. Ahí está, miren, Justice League número 73, volumen 1. Búsquenlo. Bárbaro. O sea que ya habías mencionado la crisis de Acuario antes. Sí. Uh-huh. No, en el resumen, entre comillas. Ah, acá resumen bien el cuento. Corto. SJBSB. Dice que él compró también la camisa de manga larga, así que bárbaro. Bárbaro. Gracias. Sí, bueno, amigos, también recuerden visitar el foro, ahí pueden participar en todas las discusiones que tenemos. Grábenos un mensaje también en el MyChingo. Grande verga aquí. Vamos a ver cuándo podemos hacer otro. Bien, tenemos que abrir una sala de chat, el chat sí. Está buenísimo. Sí, ¿verdad? Bueno, amigos, gracias por estar acá. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oiremos. Hoy los tengo todos aquí, así que. ¡Ah, Rick! Cuando posiblemente oiremos a Rick Escamilla decir: ¡Hey! ¡Let go my blouse! ¿What the fuck was that? ¡Hey! ¡Let go my blouse! No. ¡Hey! ¡Let go my blouse! ¿Qué le pasó? Este es de Nacho Libre, man. Yeah. Sí, no, vale. Pero no la vi. No, bueno. Ahí piden otro, no la viste. Piden no, otro toma. Le vamos a dar tu caso. ¡Te doy otra nomás! Dos pendejadas más, ya más 16. Y así, mira, ya más pendejadas. No se nos ocurre nada. Dos horas y todavía nosotros. Vaya, pues voy a hablar yo, pues. No queremos pasar. No, era no, barcazada. Barcazada. Okay. Okay. Bueno, amigos. Vaya, Brito, habla entonces. Bueno, lo vamos a dejar con una cancioncita del un cantante Jeff Smith. El de Bond. No, este es otro. Y y la canción es Dig the Code. Y si la ponen atención, ahí van a encontrar el código que sirve para romper la protección de los HD DVDs. Así que con eso los dejamos. Gracias al Positive Music Network. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! ¡Salud! Vaya, aquí Saga escribe: marcador final, 14 tomas y 3 chazam. 4